Ella me puede. Me puede, me puede. Porque la amo. ¡Y no más! Hoy te paso a buscar, aunque pensé dejarte de señar. Pero algo a vos me lleva, yo me recito pero igual me lleva. Pero algo a vos me llama, una atracción que me deja de cama. Cuántas veces juré que no te iba a dar ni la hora. Mi voluntad afloja, me pongo firme pero igual afloja. Pero algo en vos me gana, aunque me niegue caigo en la trampa. Me puede tu amor. Me puede tu amor. Me puede tu amor. Aunque no tengas intención. Me puede tu amor. Aunque busque liberación. Cuando apareces, yo trato de borrarme del mapa. Pero algo vos me saca, me quedé y siento que tu amor me llama. Pero algo vos me mata, yo resucito y de nuevo me matas. No me quiero rendir, pero algo irresistible me alcanza. Como si me llamaras, sin que tu boca diga una palabra. Como si me pesaras, como un imán tu fuerza me atrapa. Me puede tu amor. Me puede tu amor. Al fuego que ya se prendió. No puedo darle un apagón. Un incendio me provocó. Que arde con la fuerza del sol. Me puede tu amor. Me puede tu amor. Me puede tu amor. Aunque busque liberación. Me puede tu amor. Me puede. Pero algo vos me llama, una atracción que me deja de cama. Me puede tu amor. Me puede tu amor.